Y buenas tardes, venez de escuchar el générique de Noche Flamenca aquí en Radio Arconciel 96.2, presentada por vuestro amigo Julián y vuestro amigo Luis. Ahora va a hablar. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Estamos aquí para pasar hora y media con vosotros e informaros un poquito de lo que hay y lo que no hay. Y pedimos pedimos el ánimo de todos los jóvenes esos que hay por ahí, que hay muchos. El otro día tengo algo que señala muy grande. Teníamos una visita de un grupo que venía de París, de Madrid, a visitar venía aquí a un liceo de Orleans, Clément Franklin, yo creo, y en même temps visitar la mairie, que no te convoqué tan que asociación. Qué sorpresa la nota, que estamos allí esperando a que viniese otro mundo. Y viene un responsable del ayuntamiento, nos dice: no sommes désolés, l'avion qui devait venir était supprimé le vol, donc les groupes d'Espagnols qui venaient à Orléans, des étudiants, ils ne sont pas venus. Bon, je dis, bon, bah, tant pis, s'il n'y a rien de grave qui passait, nous l'attendrons la prochaine fois. Donc, j'anime tous les jeunes qui quieran participer, qui quieran divertirse, qui quieran participer avec nous, l'association APF d'Orléans. Je vais vous donner le numéro de l'association. C'est 0238-62-33-08. Et vous voyez, c'est l'APF, l'Association des parents de famille espagnole immigrée en France. Et il y a beaucoup de jeunes qui participent. En même temps, il y en a beaucoup d'autres qui ne participent pas. Et nous demandons qui participe. Et pour cela, nous allons demander à Julien que ponga más música de jóvenes et que veamos un poquito tout ce que se peut faire. Y venimos de escuchar aquí la primera canción de la noche, El Fari. Y ahora vamos con otra información. ¿Otra información? Pues sí. Mira, tenemos una muy importante para este sábado. Tenemos el curso de la profesora que viene de España para dar cursos de español, de baile flamenco. Estamos en San Vítor de Burgoña, 3 metros. Una gran profesora de baile flamenco, y si quieres verlo, para ver si te gusta o no, estás invitada a venir gratuitamente a verlo. Y puedes venir, no hay ningún problema. A partir de las 2 de la tarde, puedes venir a ver un ratito y verás que te va a gustar. Seguro que es una cosa de jóvenes, una cosa, bueno, de jóvenes y menos jóvenes. Porque si quieres que luego yo te cante flamenco y tú lo bailes, no hay ningún problema. Pero sí que invitamos a todos los jóvenes a venir a ver lo que hay, lo que no hay, y al mismo tiempo a participar y organizar cositas, que tenemos una muy pendiente para ir a Bandoma a ver un gran espectáculo y una buena tarde, con comida y con todo. Podéis venir y enterarse a la asociación San Víctor de Burgoña, tú hacías metallo. Sin problema ninguno, venid y el sábado y veréis y escucharéis música para jóvenes y sevillanas, baile de todo tipo, a nivel de todo tipo, flamenco hablo, ¿eh? Así que vamos a seguir escuchando más música. Pues aquí vamos con la segunda canción de la tarde, y mañana, como es Viernes de Dolores, pues como no, vamos a poner a Concha Piqué, No me llames Dolores. Así que esta canción va para todas las Dolores. Ya un poco avanzado, que porque el Viernes de Dolores es mañana, pero así que esta canción va para todas las Dolores. Cuando el domingo te pone tu traje negro de pana, y ese clavel en la boca, y ese sombrero de avancha, cuando acaricias sirvando los hierros de mi ventana, de tanto y tanto quererte, el corazón se me para. No me llames Dolores, llámame Lola, que ese nombre en tu sabía amapola, sabía amapola. De noche y día solo pienso en ti, eres la vía pa' mi yaya, y si te llama Francisco, llámate Antonio, que Antonio se llamaba mi primer novio a mí me quiere, ni la mía ni tampoco, que nos importa de nadie si nos queremos nosotros. Aunque pongan una tapia y tras de la tapia un pozo, han de saltarlo tu brazo y han de cruzarlo mis ojos. No me llame Dolores, llámame Lola, que ese nombre en tu labio sabía amapola, sabía amapola. De noche y día solo pienso en ti, eres la vía pa' mi calle, y si te llama Francisco, llámate Antonio, que Antonio se llamaba mi primer novio que Antonio se llamaba mi primer novio que Antonio se llamaba mi primer novio. Y venimos de escuchar aquí Conchita Piqué, No me llames Dolores. Y ahora vamos pues con otra información. Otra información, bueno, la que tenemos, que vamos a repetir una vez y otra lo del sábado que viene, un gran un concurso de un concurso no, un estadio de flamenco precioso con gente de mucha calidad y eso es importantísimo verlo porque vale la pena. Así que vamos a ver si hay por ahí algo de flamenco, de sevillanas o tangos o lo que sea. Vamos a ver lo que nos pone el amigo Julián para que sigamos en el ambiente y al mismo tiempo beberíamos un vasito, sangría o de algo buena. Ah, bah oui, attends, un poco de sangría no haría mal ahora, un poquito. Y hablando, nuestro amigo Luis ha dicho ahora la juventud algo, y la juventud, pues aquí estamos los dos en los estudios, pero la juventud que quiera llamar al 02-38-43-48-00 puede llamar, no de vergüenza, ¿eh? No podéis... para uno mismo hablar un poquito o lo que sea, pues llamáis. Si vous voulez appeler 02-38-43-48-00, vous pouvez appeler, il n'y a pas de problème, on est là pour vous répondre. Oui, et aussi, il peut aussi téléphoner à 02-38-62-33-08 à l'association pour toutes sortes de renseignements, quel que soit le renseignement au niveau officiel de l'État, comme peu importe. Vous pouvez appeler et surtout toutes les activités culturelles et organisations des jóvenes. Et ahora vamos pues con el sábado, como ha dicho Luis, hay el stage de flamenco. Pues ahora vamos aquí con los Ecos del Rocío, mi Andalucía. Cuando me bebo ese vino del jugo de los racimos de tus viñas bien labradas, con mi mente yo te escribo lo que siento de verdad. ¿Quién pudiera ser minero y trabajar en tus minas para conocerte por dentro? ¿O ese marinero que termina para regresar a tu puerto? Andalucía, Andalucía, Andalucía, Andalucía, ay, mi Andalucía, quien no viviera tan lejos para tenerte todos los días. ¿Quién fuera la nieve blanca o la fuente del avellano para tenerte, Granada? O el río Guadalquivir para contar que nací en tu Jaén la serrana y llevarme a la genia tu Córdoba la llana. Y sorteando las ramas acarician los cabellos de Sevilla y de Triana y decirle no me quedo porque San Lucas me llama. Andalucía, Andalucía, Andalucía, Andalucía, ay, mi Andalucía, quien no viviera tan lejos para tenerte todos los días. Andalucía, Cádiz, Málaga, Sevilla, Jaén, Córdoba, Granada y Almería. Las mujeres en tus puertas, esos patios con maceta y ese perro en el sombrajo, ese ratito de siesta y el lebrillo del gazpacho. No sabes cuánto te quiero, tierra del pan con aceite, campesinos, marineros y la que más gente tiene repartida en el mundo entero. Andalucía, Andalucía, Andalucía, Andalucía, ay, mi Andalucía, quien no viviera tan lejos para tenerte todos los días. contemplar esa ría de tu Huerva, la Soquera. Y partiendo de la ría, como Colón en su día América descubriera, quien se anclara en la bahía de tu Cádiz salinera. Al este navegaría y con los surcos del agua tu nombre dibujaría, con pluma de espuma blanca de Málaga hasta Almería. Andalucía, Andalucía, Andalucía, Andalucía, ay, mi Andalucía, que no viviera tan lejos para tenerte todos los días. Eco del Rocío, aquí Radio Arconciel 96.2, Noche Flamenca, y ahora vamos con nuestro amigo Luis. Bueno, yo, pensando en Andalucía y vivir lejos de ella, puedo decir tranquilamente que llevo cerca de 60 años viviendo de lejos de ella. Bueno, en distancia, pero Andalucía siempre está en mi corazón y siempre estará mi Córdoba querido en mi alma y toda la familia, ¿no? Entonces, se vive lejos y siempre está con uno. Así que eso es como todo. El ambiente, la gente, todo. Andalucía es muy grande, España es muy grande. Donde quiera que vayas te van a coger con los brazos abiertos. Entonces yo invito a todos los, y sobre todo particularmente a los jóvenes. El otro día estuve en una reunión de jóvenes en 48 Rue de Bordon Blanc, que habían organizado un atelier de cuisine. Aquí pone un taller de cocina, un cursillo, una chica que hacía un cursillo y hacía una empanada gallega. Bueno, pues todos esos jóvenes y más que quieran venir, yo los puedo invitar a la asociación y que podamos hacer un día un cursillo de cocina, que sea lo que sea. Hablamos de Andalucía, mejor que un gazpacho y que un salmorejo, no hay nada, pero bueno, que eso no pasa nada, que podemos hacer mil cosas. Entonces, a todos los jóvenes que estén interesados en hacer cursillos de cocina, pueden dirigirse a 02-38-62-3308, a Saint-Huit de Rue Bourgogne, Trois Cimetales, a la Asociación Española. Allí os van a recibir con los brazos abiertos y vamos a organizar lo que queráis, unas migas, un gazpacho, un salmorejo, una patata brava, lo que queráis, pero animarse y venir, que vamos a hacerlo, no tener ni la menor duda. Para eso estoy yo ahí, que yo con los jóvenes me llevo muy bien, aunque yo no sea joven, pero eso no pasa nada. Así que vamos a decirle a otro joven que hay aquí que nos ponga música y que sigamos escuchando a Julián más cosas buenas. Bueno, este cantante también los conocerán a lo mejor. Pues aquí vamos con el loreño, Piropo al Guadalquivir. Donde Castilla se para y da paso a Andalucía. Nace el río Guadalquivir con sus cauces de alegría, desde Cazón la Sanlúcar, desde Sanlúcar Cazón la cruza por la tierra mía. Por Úbeda, por Baeza, por Andújar y por Linares va surcando la dejez en griega a los olivares. Y en Córdoba se detiene para besar la mezquita y regarle los claveles que sus barcones le brindan. Y a los pies de las murallas, donde sus aguas reposan, una jaca jerezana y una cordobesa hermosa que le canta por serrana. Suerte tiene. Qué suerte tiene de vivir junto al río. de mis amores. Y en Palma del Río pasa con mucho respeto, que goza de mujerío, cuna de grandes toreros. Y en Lora guarda silencio con su corriente serena. Va rezando un Padre Nuestro, va rezando un Padre Nuestro por el niño de la huerta, por Cantillana, por Brenes, por medio de Argodonal, y mientras cantan las cuadrillas, un cante por Soleares, que el río llega a Sevilla. La luz de la hamaca, arena, la sombra de la girarda, y una gitana morena por sevillana le canta. Guadalquivir de mis amores, de mis amores, hay río Guadalquivir de mis amores, tú riega mi jardín para que crezcan mis flores. Cuando cruza la marisma, antes de entregarse al mar, le dedica este fandango porque el río sabe cantar. Mientras tú estás en reposo, yo ya traigo recorrido de España lo más hermoso. Y venimos de escuchar aquí el Loreño en Radio Arconciel, y ahora vamos con nuestro amigo Luis. Bien, pues yo te voy a decir que sigas poniendo música, que ahora mismo estoy mirando algo que tengo que anunciar luego. Así que sigue poniendo otro cante bueno que por ahí tienes muy bonito. Eso que acabas de oír es precioso. Así que vamos a continuar con música. Pues vamos a escuchar aquí a nuestro amigo Sergio Contreras, que ha hecho esta canción. Y ya que vamos a entrar en Semana Santa, pues en la canción hay un poco de... hay un trocito de saeta. Pues aquí nuestro amigo Sergio Contreras, te están matando, Radio Arconciel. La gente poquito a poco, poquito a poco, vamos a esperarlo, ¿eh? Eso es. Vamos a hacerlo, ¿eh? Enoja, un poquito más, ¿verdad? Sigo a tu lado como siempre para escuchar lo que tú quieras decir, lo que tú quieras contar, desahogar tu alma, limpiarla y dejarla otra vez encadenada, esa historia que te mata. Sigo a tu lado, confidente fiel del dolor de tu piel, de las heridas y el porqué. No puedes soltar la cruz de esa historia que te mata, no puedes limpiar tu alma mientras la tengas callada. Porque no rompes de una vez las cadenas que te atan a su piel. Serás libre de la condena y las penas, aunque en su día fuera tu vida entera. Tu soledad, en tus noches de papel, en tus noches de ansiedad, no te sirve ni un consuelo, no te sirve ver el fuego que crece día a día por no cerrar el juego. Sigo a tu lado, confidente fiel de tu vida del revés, de tus te quiero sin fe. No sabes cómo hacer para romper de una vez el sonido de tus pies. ¿Por qué no rompes de una vez las cadenas que te atan a su piel? Serás libre de la condena y las penas, aunque en su día fuera tu vida entera. matando. Aquí Sergio Contreras y la que canta la saeta es Sonia López. Y ahora vamos con nuestro amigo Luis. Bien, hablando de saeta, sabes que el domingo es ya la Semana Santa. Y para saeta, yo porque tengo la garganta un poco mal, pero la saeta es lo más típico y lo más bonito de Andalucía. Así que ya ves, cuando me acuerdo siempre de Córdoba, aquella que había tan famosa que decía... parroquia de San Lorenzo, eso es una saeta divina, preciosa, muy profunda, muy sentimental y muy bonita. Entonces, ¿por qué no ir a Andalucía a ver la saeta, a ver la Semana Santa en Sevilla, Córdoba, Málaga, Granada, donde quiera que vaya? Te vas a pasarlo bomba y lo vas a pasarlo estupendamente, pero bueno, eso cada uno el tiempo que tiene disponible y los medios que tenga para poder hacerlo, porque no vayas con los bolsillos vacíos porque entonces no va a ningún lado. Así que vamos a seguir escuchando mucha más música de saetas y de todo lo que venga. Aquí estamos en Radio Cancel para daros satisfacción en todo lo que es música española. Así que ánimo, amigo Julián, para poder poniendo cosas. Viera el movimiento que hay en nuestro planeta, seguro que del susto otra vez la agacharía al ver el modernismo que existe en nuestro día. Aparatos muy lujosos, confortables y ligeros, que van por la carretera y otros van surcando el cielo. Y aunque hace mucho ruido, aunque el aire contamina, pero son muy necesarios en nuestro medio de vida. Hoy desde tu misma casa, poniendo el televisor, puedes ver qué pasa en Francia, en Italia o en Japón. Si mi tatarabuelo levantara la cabeza y viera el movimiento que hay en nuestro planeta, seguro que de su boca me la agacharía al ver el modernismo que existe en nuestro día. Su borrico iba siempre por la calle, recorría los caminos y era más feliz que nadie. Y su casa era de adobe con maderas en el techo, porque entonces no existía el ladrillo ni el cemento. Hoy allí han construido una torre de hormigón y suben en un invento que le llaman ascensor. Si mi tatarabuelo levantara la cabeza y viera el movimiento que hay en nuestro planeta, seguro que de susto otra vez la agacharía al ver el modernismo que existe en nuestros días. Si mi tatarabuelo levantara mismo que existe en nuestros días. Si mi tatarabuelo levantara la cabeza y viera el movimiento que hay en nuestro planeta, seguro que de susto otra vez la cacería al ver el modernismo que existe en nuestros días. Si mi tatarabuelo levantara la cabeza y viera el movimiento que hay en nuestro planeta, seguro que de susto otra vez la cacería. Y venimos de escuchar a Juan Ramón Fuente aquí en Radio Asconciel. Y ahora vamos con Camela, No puedo estar sin él. No puedo estar sin él, me muero por su amor. No dejo de llorar buscando una razón, porque juega conmigo. Está dañando mi corazón, no sé por qué aún le quiero yo. Y venimos de escuchar a Camela aquí, 96.2, y ahora vamos con nuestro amigo Luis. Vamos a ver, tenemos aquí una mala noticia, desgraciadamente es la ley de vida, pero en fin, vamos a anunciar que Florencia Morato falleció el otro día en Chessy, y el entierro será el miércoles 5 de abril a las 14:30 en la iglesia parroquial de Chessy. Lo sentimos porque la conocíamos todos muy bien, era una excelente persona. Desgraciadamente se nos ha ido como tenemos que ir todos, pero mi más sincero pésame en nombre de la asociación para toda su familia, del mío propio y de Julián. Y al mismo tiempo vamos a seguir escuchando música para alegrar un poco este corazón de aquellos que tanto se han querido y se, por desgracia, nos tienen que dejar. Mucho ánimo y mucha suerte a la familia y mucho ánimo. Un abrazo. Sí, quería también pues dar mi más sincero pésame a la familia y también recordar que la asociación tiene su page Facebook. También nos hemos puesto estamos al día también, no es porque hay teléfono hoy. También tenemos nuestra page Facebook, APF Dorleán, y ahí pues toda la persona que quiera pues entrar en contacto con la gente, con el administrador, que no sé quién será el administrador, pues ya le respondrá y pues, pondrá al corriente de todo lo que hay. Y ahora vamos con nuestro Akim, Ana Balina. Y aquí tenemos a Kim, que empezó en un programa de televisión española y empezó cantando copla. Y ahora pues ha cogido la canción española, pero él empezó en un concurso de copla. Y ahora vamos con nuestro amigo Luis. Bien, yo lo único que quería recordaros es eso, que nuestra amiga Florencia Morato nos ha quitado y que el miércoles 5 de abril en la iglesia de Chesi tenemos tenemos a 14:30 el entierro de ella, así que todos los amigos que la conocíamos y que conocía estaremos ahí para acompañar a la familia. Y ánimo, mucho ánimo, y vamos a seguir escuchando muchas más cositas, porque al mismo tiempo le vamos a recordar el número de la asociación, que puede llamar al 02-38-62-3308 para toda información, y no dejar de venir sin ningún problema, que tenemos muchas cosas que proponer y muchas cosas que hacer, y sobre todo, bueno, sobre todo, todo aquello que necesite. Así que vamos para a seguir escuchando música. Y pues vamos a escuchar esta canción que, como viene a decir nuestro amigo Luis, nos ha dejado nuestra amiga Florencia, pues esta canción de Antonio Molina, Adiós mi España, pues va para ella y para todos sus familiares, nuestro más sincero pésame, y así que vamos a recordarla un poco con esta canción. Pues ese ha sido nuestro pequeño homenaje a nuestra amiga Florencia. Y ahora vamos con María del Monte. Mi amor no tiene nombre, el mío tampoco. Mi amor no tiene nombre, pero tiene los ojos verdes. Pero tiene los ojos verdes. Mi amor no tiene nombre, pero Hey. no tiene nombre, pero su cara es morena. Mi amor no tiene nombre, pero su cara es morena. Pero su cara es morena y su sonrisa de naca alivia y quita mi pena. Y su sonrisa de naca alivia y quita mi pena. Mi amor no tiene nombre, pero es suave como la brisa. Mi amor no tiene nombre, pero es suave como la brisa. Pero es suave como la brisa. Es un beso a media tarde y en la noche una caricia. Es un beso a media tarde y en la noche una caricia. Y aunque todo el mundo se iba, aunque todo el mundo sepa cómo se llama mi amor no tiene nombre, porque así lo quiero yo. Mi amor no tiene nombre, pero su voz es tan fina. Pero su voz es tan fina. Mi amor no tiene nombre, pero su voz es tan fina. Mi amor no tiene nombre, pero su voz es tan fina. Pero su voz es tan fina que cuando calla me mata y al cantar me da la vida. Que cuando calla me mata y al cantar me da la vida. Y aunque todo el mundo se iba, aunque todo el mundo sepa cómo se llama mi amor no tiene nombre, porque así lo quiero yo. Y venimos de escuchar aquí a nuestra amiga María del Monte, mi amor no tiene nombre, pues yo estoy igual que ella, mi amor no tiene nombre. Y ahora vamos con Rocío Jurado, ¡viva el paso doble! Cuando ya en el ruedo la corrida terminó. y sol, el gentío y el clamor. Tres monteras, tres cacotes en el redonde y un clarín que rompe el viento anunciando un toro negro que da miedo ver. Tres Verónicas sin par y a caballo con nobleza lucha el picar y la música que suena cuando el toro y la muleta van al mismo son. En el recuerdo cuando ya en el ruedo la corrida terminó. Y venimos de escuchar Rocío Jurado aquí en Radio Asconcier y ahora vamos con nuestro amigo Luis. Y bueno, yo quería decir, simplemente recordar que el miércoles 5 a las 2:30 de la tarde en la iglesia parroquial de Chesi tenemos que acompañar a nuestra amiga Florencia Morato, que nos quitó, y no porque se vaya que la vamos a olvidar después de tantos años de conocernos. Entonces, para todos los amigos que la conocían y quieren acompañarla, el miércoles 5 en Chesi a las 14:30 en la iglesia. Así que vamos a seguir escuchando música y bueno, a seguir luchando. En la vida está una lucha continua. Vamos a seguir escuchando. Y como decía Inden antes, el sábado es la clase de sevillana. Pues ahora vamos con nuestro amigo Paco Candela, que nos canta La Borrachera. No, no vamos a coger La Borrachera, pero el título de la sevillana se interpreta La Borrachera aquí en Radio Asconciel. Borrachera. rosa mira cuando nos ven abrazados. Nos empezamos mirando, le vamos cogiendo el ritmo y terminamos bailando. Y al apretarme di cuenta que ni nadie entre mis brazos. Y a ti saliendo con otra la recojo a media tarde y no se va de mi vera. Se muere por ser mi novia, mi amiga la borrachera. A veces no está conmigo y me acuerdo de tu cara. Y me acuerdo de tu cara. Si a veces no está conmigo y me acuerdo de tu cara, voy a buscarla corriendo, que no me gusta engañarla. Con nadie discutiría, pero un valiente juraba que si se abre una herida, el arco te la cerraba. Yo le digo que es mentira. Y a ti saliendo con otra, la recojo a media tarde y no se va de mi vera. Se muere por ser mi novia, mi amiga la borrachera. Bueno, ya cuelgo que estoy preparando una sorpresa. Preparando una sorpresa. Bueno, ya cuelgo que estoy preparando una sorpresa que nunca tuvo un detalle y quiero darle una fiesta. Con ella no te compare, hacemos un año juntos. Va a celebrarlo a lo grande, se viene a dormir conmigo a la acera de la calle. Y a ti saliendo con otra, la recojo a media tarde y no se va de mi vera. Se muere por ser mi novia, mi amiga la borrachera. Paco Candela aquí, Radio Arconcielo 26.2, Noche Flamenca, y vamos con nuestro amigo Luis. Sí, sí, vamos a seguir escuchando más cositas que tenemos por ahí. Si tienes una saeta buena por ahí, y si no, pues vamos a seguir escuchando y recordando que el sábado que viene tenemos el curso de flamenco. No solamente son sevillanas, hay tango, hay fandango, hay de todo. Y con una gran profesora que viene. Así que si quieres verlo para ver si te gusta o no, gratuitamente puedes venir. No cabe duda que no vas a poder participar en el curso si no te escribes, pero sí que puedes verlo para ver si te gusta o no. Y no olvides que es una gran cosa y gran cosa importante y bonita, como el flamenco, que hoy el flamenco está universalmente conocido. Así que vamos a seguir escuchando flamenco. Y ahora vamos a escuchar a nuestro amigo Los Cabales Emigrantes y después pues pondremos una saeta, ya que estamos casi en fecha de Semana Santa. Así que vamos con Los Cabales y después, justo después, una saeta aquí en Radio Arconcielo 96.2. Tolerantes como nadie, paraíso lleno de prosperidad. Emigrante, tú que un día te marchaste y sembraste nuestra España por ahí. Hoy seremos los que abramos nuestra puerta para todo aquel que quiera podamos hacer feliz. Abramosle las puertas al amor y que termine la hipocresía. Sacaremos a la calle el corazón, no habrá que pedir perdón y a vivir la vida. Sea diferente si mostramos seriamente la igualdad. Donde hay aguas que vomitan muchas vidas o han quedado en el fondo de la mar, no olvidemos que todos somos hermanos y nos daremos la mano, brindaremos por la paz. Abramosle las puertas al amor y que termine la hipocresía. Sacaremos a la calle el corazón, no habrá que pedir perdón y a vivir la vida. Abramosle las puertas al amor y que termine la hipocresía. Sacaremos a la calle el corazón, no habrá que pedir perdón y a vivir la vida. Para apostar en pleno a nuestros muertos, fuego de poder. transparente en el mundo entero. A veces sufrir te enseña a vivir. Deja de fingir, no esperes a morir. En esta selva de cemento hay que resistir. Empieza a brindar para recibir. Solo tú. .2 Radio Arconciel Noche Flamenca, y ahora vamos pues con la última canción de la noche, así que me despido y ya nos vemos el sábado para la gente que pase el sábado al curso de flamenco, si no pues el jueves que viene aquí en la radio 96.2 Noche Flamenca. Y ahora vamos con nuestro amigo Luis y estaremos aquí para seguir poniendo música, un poquito de todo, y recordamos eso que tú decías, que El sábado tenemos un gran estadio de flamenco, y si quieres venir a verlo, Saint-Vite-Rue-Bourgogne, puedes venir a verlo sin ningún problema y verás cómo te va a gustar. Gratuitamente puedes venir a verlo, luego participas en otra cosa. Para eso están ya las hostias, los que están allí bailando. Es un grupo muy bueno y vale la pena verlo. Así que hasta el jueves que viene, en noche aquí, en Noche Flamenca. Así que a pasarlo bien y paséis un fin de semana lleno de salud y con ganas de vivir. Buenas noches. Y también, si queréis, no oyéis aquí en la radio, si queréis ver también vuestros animadores o mismo hablar un poco de español, jugar domino, lo que sea, pues pasaros el sábado por la tarde, Saint-Vit rue de Bourgogne, y estaremos allí. Si queréis descubrir los dos animadores aquí que animan la emisora Noche Flamenca. Y vamos con la última canción de la noche, que es Tijerita, del Sur a Cataluña. Ao alcance de um clique. Facebook.com